Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla. Le damos una cariñosa bienvenida. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted y nuestro mejor deseo de que el Señor le bendiga junto a su familia. Las relaciones sociales nos llevan de un lado a otro. Es difícil hablar de los esclavos, de los amos, pero Pedro la está enfocando de una manera muy, muy hermosa. Incluso tú habías lanzado una pregunta, si nosotros podemos defender nuestros derechos, ¿no es cierto? Lógicamente, si da la posibilidad, porque a veces no hay ni una posibilidad, ¿no es cierto? Pero si da la posibilidad, yo creo que nuestros derechos deberían ser defendidos, y lo comentábamos fuera de micrófono, como Pablo ejerció su derecho cuando estaba siendo procesado injustamente, lógicamente. Y él dijo que era ciudadano romano y ahí cambiaron las cosas. Y cambió, e incluso él le dice, oye, pero yo, ¿no sabes cuánto pagué por esto? Y tú, no, yo soy de nacimiento, soy de allí. Entonces cambiaron totalmente las circunstancias. Ahora, aquí Pedro en su carta primera, capítulo 3, trae un problemita que podría estar dándose ahora, pero que se da yo creo que también en la época. Y hay que entenderlo en el contexto de lo que Pedro está diciendo. ¿Qué nos dice Pedro capítulo 3 del 1 al 7? Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, fíjate, perdón, en relación a esto, dice claramente, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestro marido. El Señor puso al esposo como cabeza de la familia. Pero nosotros debemos entenderlo bien, ahí donde se revela la mujer, y dice, ¿cómo yo no puedo estar bajo el pie? Nadie dijo que iban a estar bajo el pie. El Señor no puso al esposo en esa condición, o a la esposa en esa condición frente al esposo. Aquí le está hablando a un esposo cristiano, y eso es lo que hace la diferencia. Yo no podría decirle esto a una persona de afuera, porque lógicamente la persona de afuera, la persona que no conoce el Evangelio, la persona que no conoce a Cristo, va a tener a la esposa bajo su pie. Claro. Y tú me obedeces y haces lo que yo te digo. No, eso no es así. Aquí no está hablando de machismo. Aquí está hablando porque, ¿qué acontece? En toda relación tiene que haber una cabeza. Dicen que se produce un problema bien difícil cuando hay personas que han nacido así con dos cabezas, un cuerpo y dos cabezas. Imagínate, una cabeza quiere escuchar música y la otra cabeza quiere dormir. Una cabeza quiere salir y la otra quiere quedarse en casa. Claro. Y ahí ahora entra en dificultad. Entonces, el matrimonio no puede tener dos cabezas, pero bajo la relación de ese esposo con Cristo. Entonces, si el amor está por medio, lógicamente que el esposo nunca, nunca va a abusar de su esposa, nunca la va a tratar mal, ni va a hacer aquello que no corresponde como un esposo cristiano. Claro, bueno, lo que tú hablas es en realidad un matrimonio ideal, en que los dos son cristianos, pero Pedro está enfocando la problemática de cuando uno de ellos no es cristiano, cuando uno de ellos es, digamos así, un esposo incrédulo. ¿Cómo debe mantenerse esa relación? Y Pedro toca algunos temas bien sensibles. Tú entraste a esa relación, juraste, ¿no es cierto?, entrar en una relación social con un hombre o una mujer en ese estado, por lo tanto, en ese estado mantente, ¿no es cierto?, ahora continuamente sujetas a esa relación que en algún momento hiciste. Y esa es la conducta que podría de alguna manera ayudar en las relaciones de las personas, porque estas relaciones sociales son bien complejas. Conozco personas que vienen a veces a la iglesia, su esposo son incrédulos, sí, pero llegando a cierta hora se van rápidamente porque tienen que tener cumplir, el almuerzo, claro, sí, hacerle esto, ciertas cosas. Y alguien podría aconsejar y decir, miren, no, pues si usted es cristiana, no, usted, por ejemplo, no podría estar, sí, trabajando en sábado. Sería muy lindo, muy precioso. Y yo recuerdo una vez una señora me dijo, sabe, mi esposo me exige que yo le prepare alimentos indebidos, que yo no consumo. ¿Qué consejo le damos a una persona así? Pedro está diciendo, a ver, estén sujeta a esa relación que en algún momento tuvieron. Y un consejo, fíjate, fue interesante porque el consejo fue el siguiente. Le prepara usted el almuerzo, le prepara la comida que no quiere, pero que en algún momento se lo diga a él con cariño, mira, te quiero mucho, yo no consumo estas cosas, pero por amor a ti lo estoy haciendo. Que él sepa que en esa relación ella sigue siendo cristiana, sigue amando. Lógicamente es bien complejo esta situación, pero hay otras conductas que los esposos tienen, especialmente incrédulos, que son realmente de temer en las relaciones con las personas. Exactamente. Y a veces tiene que aconsejarse, fíjate qué terrible, aconsejarse una separación porque es muy cruel la relación. Ahora, pero Pedro dice, mantengan esa relación, correcto, pero como verdaderos cristianos. Ahora, yo creo que hay una cosa que una mujer no debería aceptar nunca. No debería aceptar que le falten el respeto. Porque cuando una mujer, fíjate, hoy día se da que cuando están comenzando una relación, cuando están en la amistad todavía, o en un pololeo como se llama acá, están comenzando una relación todavía, no son, ni siquiera son novios. En algunos lugares el noviazgo se entiende como pololeo. Claro, bueno, claro. Pero no han fijado una fecha de boda, ni mucho menos. Y ya el joven empieza a castigar a la niña. Aparecen algunos signos de maltrato. Exacto. Entonces, eso si ella soporta la primera vez, ya después esto pasa a ser normal. Entonces eso, pero para eso ella tiene que respetarse primero para hacer que la respeten. Tiene que respetarse y tiene que valorarse, porque hay mujeres que no se valoran. Ahora, otra cosa. Aquí nosotros estamos hablando de esta relación y tenemos que ver cuando la persona conoció el Evangelio después de estar casado. Porque claro, si conoce el Evangelio antes, la Biblia habla claramente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Claro. Bueno, no solamente es el maltrato físico terrible, es el maltrato psicológico que a veces algunos esposos dan a sus esposas. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Bendiciones. Aunque Pedro está abordando un tema específico, las mujeres cristianas casadas con hombres no creyentes, podemos ver un poco del ideal para el matrimonio cristiano. Las parejas cristianas deberían vivir en apoyo mutuo, viviendo sus vidas con integridad transparente al adorar a Dios por medio de sus actividades diarias. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.